Frittillas, caramelos, crispy dough, and I think we can leave. I love Britta, girl collection, con su bolsa, de caramelo, crispy dough, and I think we can leave. Easy to see, it's not me, just look at me, te vives, me asusta. Entiendo lo que te da, siempre lo fai. Por más que vivo, no debes mirar. Te va a correr la gringa lo que te va a enseñar. El hombre embotado en mí. Espero que us agradi el nostre repertori. Seguim amb una peça de Soul, The Cold Sweat, per tots vosaltres.